Ahora, el análisis de Carlos Heller en Te Quiero. Palabra autorizada. Y está sonando la cortina como corresponde, y te cuento que en Capital Federal la temperatura actual es de 18 grados, que el cielo está nublado, que la humedad es del 92%, que la presión es de 1.005.8 hectopascales, que el viento sopla del noroeste a 9 kilómetros por hora, la visibilidad 10 kilómetros, y cuentan que el sol habría salido hace 2 minutos, a las 7 horas y 58 minutos. Está Carlos Heller del otro lado. No creo que esta vez pueda confirmarlo de ninguna manera, o a lo mejor sí, vaya uno a saber. Buen día, Carlos, ¿cómo va? ¿Qué tal? No, hoy no hay sol. No se ve un pomo, ¿no? No. Está tapado. Sí, está horrible. Y te cuento, va a estar así toda la semana. Está brumoso. Sí, está feo. Bueno, señor, ¿qué le, ¿lo tomó por sorpresa la alianza, la presentación de don Pichetto? No sé si sorpresa es un buen término, porque son todas cosas que se venían hablando, amagues. Macri andaba recorriendo el Espinel, había ido a verlo a Urtubey. También algunos dicen que antes había ido a verlo a Schiaretti, es decir, que parecería que la búsqueda de lo que ellos llaman una pata peronista terminó recalando en Pichetto, que pareciera ser el único que aceptó, por lo que uno lee hoy mismo en los diarios, con Urtubey ratificando que va con su candidatura, con Schiaretti diciendo que sigue en alternativa federal, con Labaña diciendo que sigue solo, etcétera, etcétera. Pero bueno, el análisis que habría que hacer es que qué significa, porque parece difícil pensar que Pichetto sea un factor de atracción electoral, es decir, desde el punto de vista de que traiga consigo caudales de votos. No los tiene en su propia provincia, no se ve cuál puede ser el factor en ese sentido. Si uno mira las primeras reacciones, diría claramente es una señal a los mercados, porque los que dieron respuestas o señales han sido los famosos mercados. ¿Cómo reaccionaron los mercados? Claro, bajo el riesgo país, subieron las acciones de ciertas empresas, las energéticas. O sea, se pusieron contentos los mercados. Se pusieron contentos. Creo que ese es el dato visible inicial. Creo que también significa una ratificación, yo diría, del perfil de la coalición gobernante. Ya no podemos decir de Cambiemos, porque parece que desde hoy se va a llamar distinto. Están anunciando que le van a cambiar el nombre, no sé cuál será, pero pareciera que también está tan gastado que algunos le habrán sugerido un retoque allí en la manera de llamarse, aprovechando la incorporación de Pichetto. Así que, digamos, la coalición gobernante, no creo que esto signifique un cambio en su alineamiento, en sus sesgos. Más bien, al contrario, creo que es una ratificación del rumbo. Yo miraba con interés, y creo que sirve como referencia, aunque está escrito no pensando en nosotros, una nota de Stiglitz que, curiosamente, publicó Clarín en su suplemento económico de este domingo, que se llama Una agenda alternativa al fracaso liberal. Y bueno, donde Stiglitz dice que después de los 40 años de neoliberalismo, que comienzan con Reagan, Thatcher, allá por los 80, está claro que la alternativa neoliberal ha fracasado. Para que no haya duda, cuando él llama experimento neoliberal, se refiere, dice, a impuestos más bajos para los ricos, desregulación de los mercados laborales y de productos, financiarización y globalización. Y eso ha sido, dice Stiglitz, un fracaso espectacular. Carlos. Sí. Buen día, ¿cómo estás? Te agrego dos datos de Tillich que no se te escapan seguramente. Uno que fue el gran asesor informal de Néstor Kirchner en la renegociación con quita de la deuda y la desconexión del fondo. Y la otra es que Stiglitz acaba de ser convocado por el Papa para juntar pensamiento alternativo al pensamiento ultraconservador y ultraliberal. Así es, por eso me voy a él, porque me parece interesantísimo, porque no creo que sea ni una expresión aislada, ni mucho menos, sino una expresión de la búsqueda que el mundo está haciendo para salir de este infierno al que el neoliberalismo lo ha llevado, ¿no? Y sabes que Martín, él habla de, dice que hay cuatro alternativas, la cual, lo que él llama la centroderecha, que representa el fracaso neoliberal, y después dice tres alternativas políticas importantes que compiten para suceder al neoliberalismo: el nacionalismo de extrema derecha, el reformismo de cierta centroizquierda y la izquierda progresista. Y luego las explica, el nacionalismo de centro derecha, creo que está claro lo que quiere decir, lo que él llama el reformismo de centro izquierda lo emparenta con Bill Clinton y Tony Blair, y finalmente él habla de lo que llama el capitalismo progresista, que dice, prescribe una agenda económica radicalmente diferente basada en cuatro prioridades. La primera, restablecer el equilibrio entre mercados, Estado y sociedad civil. Los gobiernos tienen la obligación de limitar y delinear los mercados a través de regulaciones ambientales, de salud, de seguridad ocupacional y de otros tipos. También es tarea del gobierno hacer lo que el mercado no puede hacer o no hará, como invertir activamente en investigación básica, tecnología, educación y la salud de los votantes. Y después sigue, la segunda es reconocer que la riqueza de las naciones es el resultado de la investigación científica, no de la meritocracia, no, y de la organización social. La tercera, abordar el creciente problema del poder del mercado concentrado, al explotar las ventajas de la información, comprar a potenciales competidores y crear barreras de entrada, a las empresas dominantes pueden comprometerse en una búsqueda de renta de gran escala en detrimento de todos los demás. El incremento del poder del mercado corporativo junto con la caída del poder de negociación de los trabajadores ayuda a explicar por qué la desigualdad es tan alta y el crecimiento tan débil. Está hablando de Estados Unidos, ¿no? No de la Argentina. El cuarto, que si querés lo ahorramos por cuestiones de tiempo, es el que se refiere al poder económico y su influencia en la política, y termina diciendo que Estados Unidos marcha a una sociedad donde se reemplaza la idea de un hombre un voto por la de un dólar un voto. Yo creo que nosotros estamos en la Argentina en una situación bastante parecida. Hay por un lado un proyecto de consolidación del modelo neoliberal, y ahí enfrente un proyecto alternativo que, con sus dificultades, con sus más y con sus menos, plantea ponerle límites a los mercados para que funcionen dentro de ciertos parámetros y reglas, ponerle límites a las políticas de concentración para mejorar la situación de los más desprotegidos, volver a invertir en ciencia y tecnología, en salud, en educación, etcétera, que aparecen como cuestiones básicas para pensar en un modelo de desarrollo diferente. Carlos, es un placer escucharte como cada miércoles, es un gusto, gracias por hablar con nosotros, veremos cómo sigue moviéndose el tablero, veremos cómo continúa. Bueno, vamos a esperar hoy las noticias también. Claro. ¿Tenés nombre, Carlos? Para eso, vos tenés algún tipo, decímenos la verdad, no nos hagas, pero vos tenés algún tipo de situación de saber algo. No. No me mientas. No, juro que no, porque yo soy poco ansioso de esas cosas, porque al final... finalmente suceden, así que he aprendido a controlar la curiosidad bastante bien. ¿Cómo haces para eso? Así como yo lo estoy diciendo. Imagínate, a ver, hoy a la noche tiene que estar inscrito el frente. Claro. ¿Qué ganaría yo con saberlo hoy a la mañana? ¡Ay, un montón! ¡Eso! ¡Es de contármelo a nosotros! ¡Escúchame! Pero bueno, yo no estoy tan ansioso. Estoy más ansioso por saber cuáles serán los acuerdos programáticos que podrá conformar este espacio, que cómo se va a llamar. Bueno, porque cómo se va a llamar. Totalmente, eso es lo de menos. Es lo me de parece menos. Un detalle. Absolutamente de acuerdo. Beso enorme, gracias. Chao. Carlos Heller, como todos los miércoles.